El Señor ha resucitado. Él vive y por eso estamos felices y estamos contentos, porque nuestro Dios, aquel a quien adoramos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él vive. Él fue colgado en una cruz, en un madero, Él murió, entregó su vida allí y fue puesto luego en una tumba nueva, vacía, pero al tercer día resucitó. Claramente lo dice la Biblia y hay testimonios incluso históricos que lo avalan. Y Él se presentó resucitado a muchas personas. A tal punto esto fue una realidad que las autoridades romanas de aquel tiempo, no sabiendo cómo explicar lo acontecido, sobornaron a algunos para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Así que la resurrección de Jesucristo es una realidad histórica que tiene incluso evidencias concretas de ello. Así que la fe del cristiano, la fe de los verdaderos cristianos está fundada en la resurrección de Cristo. Por eso estamos felices, porque Él con su resurrección demostró tener todo poder y vencer incluso a la muerte. La muerte no lo pudo detener, no lo atrapó. La muerte no tuvo victoria sobre Él. Él tuvo victoria sobre la muerte, por eso volvió a la vida. Y por eso es que nosotros sabemos que también nos puede otorgar vida eterna. Estamos seguros de ello, porque nuestro Señor obró esa victoria con su muerte y su resurrección. Y esta vida a la cual vino Él nuevamente, es la vida que nos ha regalado a nosotros. Vivimos esa vida, que es una vida de victoria, no solo sobre la muerte, sino sobre toda circunstancia. Porque no solo la muerte, no hay nada ni nadie que pueda contra nuestro Dios. Y es nuestro Dios, es mi Dios, es mi Señor. Y llegó a ser Señor porque un día tomé la decisión voluntariamente de entregarle mi vida a Él. Y decirle, a partir de hoy yo quiero que vos seas Señor de mi vida. Lo cual implica que mi voluntad está sujeta a su voluntad. Entregarle la vida a Cristo implica decir, yo no quiero manejar más la vida por mí mismo, porque más de una vez me estrellé contra un árbol, una pared y choqué. Yo quiero que la manejes vos ahora, porque confío en vos, porque creo en vos. Eso significa entregarle la vida a Cristo. Y entonces es obtener esa vida que Él regala. Es decir, Señor, cometí errores, equivocaciones, pecados, pero sé que en vos tengo oportunidad de avanzar por un camino nuevo y distinto. Y yo quiero experimentar eso, así que tomamos la decisión voluntariamente de entregar nuestra vida a Él. Eso es hacerle Señor de nuestra vida. Él es Salvador de nuestra vida. Así que estamos felices por eso. Claro que tenemos dificultades, claro que vemos dificultades a nuestro alrededor. Claro que vemos a personas que están en serias dificultades, como lo estábamos muchos de nosotros antes de tomar esta decisión. Y es por eso que, si bien gozamos y estamos felices por lo que Dios ya ha hecho en nosotros, nos duele y nos conmueve la situación en la cual están muchas personas a nuestro alrededor. Y por tal motivo es que predicamos a Cristo. Porque Él puede salvar la vida de todos y de cada uno de aquellos que quieran tomar la misma decisión. Este Cristo, que ha cambiado y transformado la vida de tantos de los que estamos aquí, también puede cambiar y transformar su vida hoy mismo. Si usted está dispuesto o dispuesta a tomar esta decisión también. Pero hoy es día de resurrección. Ya pasó los días y las horas en las cuales se ha visto sufrir al Cristo, al Hijo de Dios, en los cuales se le azotó, se lo escarneció, se lo insultó, se le pegó, se lo crucificó, clavándolo en una cruz. Ya pasó todo eso, ya quedó atrás. Ya pasó el dolor de ver todo eso. Ya pasó el dolor de ver su dolor allí en la cruz. Ya pasó el momento en el cual su cuerpo fue bajado. Ya pasó el momento en el cual fue visto cuando su cuerpo fue puesto allí en una tumba, como recién decíamos. Ya pasó el momento donde fue visto que una gran piedra, enorme piedra, fue puesta delante de esa tumba para que no ocurriera nada extraño. Ya pasó el momento en el cual se pudo ver a dos guardias romanos a los costados de esa gran piedra para custodiar y que ya pasó esa noche, ya pasó el día siguiente de estupor, de congoja, de dolor, al menos para sus discípulos, su familia, su madre. Y amanece el tercer día, y muy de mañana las mujeres van al sepulcro llevando especias aromáticas. Y entonces comienzan a percibir la novedad. Y así, unos tras otros, los discípulos, luego el resto de los discípulos, se fueron enterando de la buena nueva. El Señor ha resucitado. ¿Pero cómo lo sabes? Se me apareció, lo vi, me habló. ¡Es Él! ¡Ha resucitado! Acordémonos que Él dijo, y nos dijo más de una vez que era necesario que Él padeciese, que Él muriese de esa manera, pero que confiáramos porque el Dios, el Padre, con todo poder y gloria, lo iba a levantar al tercer día. Y era verdad, es verdad, Él ha resucitado. Y todo esto comenzó a traer un nuevo ánimo y un nuevo espíritu en la vida de sus discípulos. Y un nuevo gozo, o un renovado gozo, llenó sus corazones. Porque Jesús efectivamente se comenzó a aparecer a todos ellos y durante 40 días lo estuvo haciendo, abiertamente. Así que ellos pudieron tener, no evidencia, recontra evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es una invitación. Yo quiero que reflexionemos en esto en esta noche. La resurrección de Jesucristo es una invitación. Miremos a la resurrección de Cristo. Vamos a encontrar en ello una invitación que implica cuatro aspectos que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. En primer lugar, la resurrección de Cristo es una invitación a creer en Él. Otra vez, es cierto, es real, la resurrección no es ficticia, no es un invento de Hollywood para hacer películas. La resurrección de Jesucristo es real, es genuina, es verdadera, es poderosa y tiene que ver con cada uno de los seres humanos, conmigo hoy también, con usted hoy también. Porque Jesús no resucitó para sí, resucitó luego de haber muerto por cada uno de nosotros. En 1 Corintios 15, 16 dice, si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Pero obviamente que Cristo resucitó. Por eso es que podemos tener esta vida eterna. Por eso es que podemos ser victoriosos sobre el pecado y sobre la muerte. Así que no es vana nuestra fe. Decíamos en esta mañana, no es ilusoria nuestra fe. No es una fe irreal, mental. No, es una fe plena, completa, que tiene respuesta. Es una fe que está puesta en alguien que vive. Por eso es viva, es verdadera y es victoriosa. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Si no, claro que sería vana. ¿Cómo vamos a tener fe en la vida eterna si aquel en quien tenemos fe no habría resucitado? Y si no resucitó, fue vencido por la muerte. Pero otra vez, Él no fue vencido por la muerte, Él venció la muerte al resucitar. Y nuestra fe puesta en Él está puesta en alguien único, el Señor Jesucristo, el único en quien podemos tener salvación y vida eterna. ¿Usted conoce a alguien más que haya entregado su vida allí en la cruz, siendo el Hijo de Dios, y haber resucitado al tercer día, haber enseñado todo lo que iba a acontecer con Él, y habernos dicho que el propósito de ello era darnos a nosotros salvación y vida eterna? No lo hubo nunca, ni lo va a haber nunca. Cristo es la única esperanza para todo ser humano. Así que la invitación es a creer en Él, pero otra vez a poner una fe viva en Él, una fe que día a día después va creciendo, se va alimentando y se va fortaleciendo. Porque a partir de que ponemos, aunque sea un grano de mostaza de fe en Él, Él comienza a revelarse y a manifestarse en nuestra vida como lo que realmente es, un Dios vivo y bueno. Hechos 1:3 dice que después de muerto se les presentó en persona. Jesucristo resucitado, después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Lo pudieron verificar. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Estuvo entre ellos, compartió como uno más, como había estado antes físicamente entre ellos. Y volvió a hacer lo mismo que antes, compartirles acerca del reino de Dios, enseñarles más de lo que ya les había enseñado. Claramente la Biblia dice que ellos, bueno, les cayeron algunas fichas y entonces... Pero claro, si nos dijo eso, claro, se decían uno al otro, ¿te acordás que nos había enseñado esto también? Y entonces comenzaron a verificar también el cumplimiento de todo lo que Jesús había estado enseñando y compartiendo con ellos. Después de haber padecido, Jesucristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, de las cuales eso significa no caben dudas. No se puede poner en duda la resurrección de Jesucristo. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. La resurrección de Jesucristo es una invitación a creer en Él. Con ello Dios te está diciendo, cree en mí, poné tu fe en mí, porque estoy vivo, porque soy real, porque soy fiel, porque no defraudo a nadie, porque el que viene a mí no lo echo fuera, dice Dios. Y si usted quisiera creer en Él hoy, si usted quisiera venir a Dios hoy, Él le dice, yo no te echo fuera, yo te recibo, yo te abrazo, yo te convierto en mi hijo o en mi hija de aquí en más. La resurrección de Jesucristo no solo es una invitación a creer en Él, es también una invitación a dejar nuestras cargas en Él. Le quiero invitar a poner sus ojos en la imagen de unas horas antes de la resurrección. Unas horas antes, Jesucristo es arrestado por las autoridades romanas y comienza a ser enjuiciado, sí, de una manera catastrófica, ¿no es cierto? Y fantasiosa, irreal, falsa. Pero bueno, llevaron a cabo cierto juicio sobre Jesucristo. Pero ninguna de las autoridades, ni Pilato ni Herodes, encontraron en él ninguna causa por la cual enviarlo a la muerte. En todo caso, frente al pueblo que agitaba y decía, no, crucificalo, se sintieron presionados a por lo menos decir, bueno, los voy a azotar y después los suelto, lo dejamos. Y ellos dijeron, no, de ninguna manera, crucificalo. Y como a veces sucede, también parece que en aquel tiempo, frente a algunas presiones externas, las autoridades cedieron. Usted conoce, sí, gráficamente lo que significa el lavamiento de manos de Pilato, ¿no es cierto? Ah, te lavas las manos como Pilato. Bueno, todo eso queda porque Pilato se lavó las manos y dijo, bueno, si ustedes quieren, allí yo se los dejo, pero yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo dije que él era inocente y yo no encontré nada. Y así lo entregó. Pero a partir de ahí, el Señor Jesús comienza a ser mucho más maltratado, comienza a ser golpeado, comienza a ser humillado, se lo desnuda, se le saca su ropa, se le pone una túnica, se le arma una corona de espinas y se la clava bien en su cabeza, en su sien. Es abofeteado, es insultado, es maltratado, es azotado, látigo. Así que queda desfalleciente, lastimado, lacerada su piel. Y entonces se le hace cargar una cruz de madera pesada para que se dirigieran al lugar sobre el cual lo iban a crucificar, a él junto a dos malhechores que había y homicidas también. Pero Jesús ya tenía pocas fuerzas. Él cargó seguramente algún tramo, algún trecho de ese camino hacia el Gólgota, que se llama el lugar de la calavera. En medio de la gente. El Señor, la gente lo veía. Y veía lo que estaba aconteciendo y veía lo que estaba sufriendo. Otra vez, si fijamos nuestros ojos en esta imagen, en ese momento, lo que vamos a ver no es solo una cruz pesada y dolorosa que Jesús dificultadamente y difícilmente podía estar llevando mucho más allá, sino que podíamos ver cuánta carga había en él, cuánta angustia había en él, cuánta aflicción había en Jesucristo. Esas cargas que podríamos estar observando en él están representando nuestras propias cargas. Esa angustia, esa aflicción que estamos viendo en él, esos fracasos, esos errores son los míos. Y si podemos ver bien a Jesús en esta oportunidad, vamos a ver que estaba herido, lastimado. Pero si vemos bien, si observamos bien, nos vamos a dar cuenta que esas heridas son las mías, son las nuestras. Que ese dolor es mi dolor. Esa soledad que él estaba sintiendo es la soledad que yo siento. Que esa debilidad que él estaba padeciendo es mi propia debilidad. Y esa agonía es la mía. Entonces, si miramos bien este momento, vemos que Jesús está cargando la cruz por mí. Él está llevando mi cruz, está llevando mis dolores, mis angustias, mis tristezas, mi aflicción, mis heridas, mis debilidades. Él lo está haciendo y por mí. Ahora me doy cuenta que esa cruz es la mía. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Dios tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Jesús dijo, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Y ese era el mensaje que estaba contenido allí en esa circunstancia. Lo que Jesús, el Hijo de Dios, nos estaba queriendo decir a todos es, estoy llevando tu carga para que vos puedas ser aliviado. Estoy llevando tus heridas para que vos puedas ser sanado. Estoy llevando tu dolor para que vos puedas ser consolado y aliviado. Estoy llevando tu tristeza, tu soledad, para que vos puedas ser librado de eso y vivir en plenitud, en paz. Eso es lo que estaba aconteciendo en realidad. Jesús estuvo llevando mi cruz. Jesús estuvo llevando nuestra cruz. Sobre Él fue mi dolor. Sobre Él fueron mis errores, mis pecados, mis fracasos, mis tristezas, mi depresión, mi soledad. Todo lo estuvo llevando Él. Por eso la resurrección de Cristo es una invitación a dejar nuestras cargas en Él. Esa es la invitación que Él nos hace. Yo ya lo hice por vos, yo las cargué yo, no las lleves más, dámelas a mí. Y esto es lo que la Biblia nos dice, que vayamos a Él y dejemos nuestras cargas en Él. Y Él va a traer alivio, sanidad, bendición, libertad, fortaleza, ánimo, vida. En tercer lugar, la resurrección de Jesús es una invitación a recibir salvación y vida eterna. a recibir salvación y vida eterna. Vida eterna. ¿Cómo tener vida eterna? Todos vamos a morir un día. Efectivamente, todos vamos a morir un día. Eso dice la Biblia, que está previsto para que todos los hombres mueran una vez. Se trata de la muerte física. Lo que pocas personas se preguntan es, ¿y después de eso qué? ¿Y después de eso qué? La Biblia lo dice claramente. Y dice que aquellos que le entregamos nuestra vida a Jesucristo y recibimos de Él salvación y vida eterna, vamos a tener eso, vida eterna junto a Él. Y aquellos que rechazaron este ofrecimiento y este regalo de Jesucristo no pueden tener vida eterna, por lo cual quedarán en muerte eterna. Esto es lo que Cristo te ofrece a través de este sacrificio y de esta resurrección. Es darte vida nueva, pero vida distinta, vida diferente. Él por eso quiere cambiar y transformar tu vida. Esto es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo, es otro camino distinto. Algo que no podemos alcanzar por nosotros mismos. El ser humano intenta y busca despojarse de todo peso, de la carga del pecado, de la culpa del pecado, de las consecuencias del pecado, pero no puede. El pecado es lo que lo despoja de la gloria de Dios, lo destituye de la gloria de Dios, lo aleja de la gloria de Dios. Y entre este hombre pecador, yo y Dios y la eternidad, la vida eterna, hay un abismo que nunca voy a poder pasar por mí mismo. Pero hay un camino y ese camino tiene forma de cruz. Es la cruz sobre la cual murió Jesucristo, pero que al tercer día resucitó. Por eso a los que creen en su nombre, les regala vida eterna, salvación en Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación. Es el único camino. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Creer en Jesucristo es la invitación del Cristo resucitado. Dejar nuestras cargas en Él, nuestra vida completamente en Él, hallar alivio, descanso, paz. Mucho más que eso. Es la invitación a recibir salvación y vida eterna. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque muera físicamente, como nos va a pasar a todos, vivirá. El que cree, vivirá. Y el que no cree, aunque no lo sepa, aunque lo ignore, está destinado a la muerte eterna, sufrimiento eterno. Pero de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a Ernesto, de tal manera amó y ama a Dios a, ponga su nombre, porque eso también es verdad, Dios le ama también a usted. De tal manera que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Él, encontrar descanso para mi vida, encontrar salvación y vida eterna, una vida nueva, completamente nueva, es lo que Cristo te invita a considerar luego de reflexionar en esta resurrección gloriosa. Esto es gracia. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuánto sale? La promesa tiene que ser muy grande. ¿Cuántos kilómetros tengo que caminar para obtener? No, ese no es el camino. La Biblia dice claramente que por gracia de Dios, gracia es un don, un regalo de Dios, por gracia somos salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Y agrega, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación y la vida eterna se obtienen por medio de la fe en aquel que resucitó, lo cual implica venció a la muerte. Ah, entonces sí me puede dar vida eterna. Claro, te la puede dar. Quiere dártela porque te ama. Esto es gracia, esto es amor, esto es misericordia, es perdón de Dios. Es Dios viniendo a mí, es Dios viniendo a nosotros, es Dios viniendo a usted, a vos, para decirte lo mismo. Yo llevé todo por vos, yo cargué todo por vos. Yo quiero darte una vida nueva. Cree en mí. Soy real, es verdadero. Entrégame tu vida. Y yo te regalo salvación y vida eterna. El apóstol Pablo fue capaz de reflexionar en esto y colocar lo siguiente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esta arma letal que tenía el diablo y Satanás. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay ni aguijón ni victoria. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo venció, Él resucitó y la gloria sea para Él. Así que el pecado produce la muerte, pero gracias a Dios que podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ah, bendito sea el Señor. Su resurrección es una invitación muy importante que en esta noche también estamos recibiendo de parte de Él. Es una invitación a creer en Él. Es una invitación a dejar todas nuestras cargas en Él. Es una invitación a recibir salvación y vida eterna. Y si así hiciéramos y aceptáramos esta invitación, pues entonces por último es una invitación a experimentar poder y el triunfo de Cristo. A experimentar el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos y le volvió a la vida. Fue el poder de Dios el que hizo esto. No fue un desmayo, no fue un golpe en la cabeza y quedó semi-inconsciente. De ninguna manera. Jesucristo murió efectivamente. Pero Dios Todopoderoso lo volvió a levantar como ya estaba profetizado y ya estaba enseñado por Él que iba a ocurrir. Nuestro Dios es fiel y verdadero. Así que usted y yo, todos los que le hemos entregado nuestra vida a Él y hemos recibido salvación y vida eterna, ahora podemos experimentar el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y experimentar el mismo triunfo de Cristo, porque su victoria es nuestra victoria. Su triunfo es nuestro triunfo, por lo cual el creyente vive de triunfo en Cristo Jesús. Vivimos nuestra vida en el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos. Así que creyentes, hermanos y hermanas, vivamos nuestra vida en Cristo de esta manera, en el poder que levantó a Cristo y lo hizo resucitar. Ese es tu poder, es el poder de tu Dios, es el poder de tu Señor. Así que experimentemos este poder en nuestra vida. Frente a cualquier necesidad, frente a cualquier adversidad, frente a cualquier situación. Porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Y esta puede ser su experiencia también. La paz y el gozo de los discípulos ahora también pueden ser su paz y su gozo. Jesús resucitado se apareció en medio de la reunión de los discípulos y las primeras palabras que dijo fue, paz a vosotros. Paz, paz, quietud, estabilidad en mi ser, en mi corazón, en mi mente. Paz, sosiego, tranquilidad, certidumbre, seguridad. No incertidumbre, caos, agitación. Paz para los discípulos, el Cristo resucitado. Si usted acepta la invitación del Cristo resucitado, va a experimentar esta misma paz, aquella que experimentaron sus discípulos. Y por eso mismo, por ver a Cristo resucitado y haber recibido esta paz, esos estaban gozosos, estaban felices. Se los compartí al principio de esta reflexión. Estamos felices, ¿cómo no vamos a estar felices? Creemos en alguien que está vivo. Creemos en alguien que es todopoderoso, alguien que fue y seguirá siendo vencedor. Creemos en alguien que reina por los siglos de los siglos. Creemos en alguien en quien pusimos y depositamos nuestra vida y que Él la tiene a bien cuidado y buen resguardo. Creemos en alguien que sabemos a dónde nos está llevando y es a la gloria eterna y a la eternidad. Creemos en Él porque día a día se revela su amor sobre nuestra vida y su misericordia y su gracia. Creemos en Él porque efectivamente vivimos esta salvación que nos ha regalado. Ha roto cadenas, ha derribado muros, nos ha hecho libres. Así que ya no somos los que éramos antes. Y tantos de los que estamos aquí podríamos contarle acerca de esto. ¿El resumen cuál es? Vivía en oscuridad, vivía en derrota, vivía en tinieblas, ya no daba más. Por una causa, por otra, es lo mismo, nos encontrábamos igualmente desorientados, en dolor, en soledad, en tristeza. Y un día aceptamos muchos de nosotros la invitación de Jesús a recibir salvación y vida eterna. Gratuito para mí, enormemente costoso para el Señor. Y fue costoso porque pagó con su propia vida el sufrimiento que yo estaba llevando, el cual Él después me invitó a poner en Él por gracia y por amor, sin pedirme nada a cambio. Eso es verdaderamente amor. Así que quizás es esta noche alguno de los que está aquí también pueda volver a su hogar, a su casa, pero habiendo alcanzado paz en su corazón y llenando de alegría su espíritu. Este poder que levantó a Cristo de entre los muertos es un poder que sana, sana a los quebrantados de corazón, sana toda herida que puedas haber recibido o que estés recibiendo. Este poder que levantó a Cristo de entre los muertos es un poder que sana de toda enfermedad y de toda dolencia. Este poder es un poder que rompe cadenas que te pueden tener atado o esclavizado. Este poder es el que derriba muros que te tienen encerrado y no sabes para dónde salir. Es este poder que fortalece aún a aquel que no tiene fuerzas o está totalmente debilitado. Es este poder el que te anima para ir más allá de tus propias fuerzas y salir de la soledad, de la depresión, de la angustia y de la aflicción. Es el poder de Dios que obró en Jesucristo, que lo sostuvo en su muerte, pero que lo levantó glorificado en la resurrección. La resurrección es el mensaje de Dios para nosotros hoy también. Un mensaje del amor de Dios para con tu vida y para con la mía. Por eso quiero invitarles a que podamos reflexionar sobre esto y a tomar una decisión. Cristo te está invitando a creer en Él, a confiar en Él, a depositar tu vida en Él, a darle una oportunidad a Él, a darte vos mismo o vos misma una oportunidad de alcanzar una vida distinta, una vida nueva, una vida plena, una vida de poder, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Él te invita que junto con esta fe vos seas capaz de decirle: te entrego mi vida, te entrego mi vida porque está llena de dolor, de angustia, de aflicción. Te entrego mi vida porque no doy más. Y Él le recibe. Y Él le abraza. Y Él le dice: ya estuve llevando todas estas cargas, no era necesario que las llevaras más. Yo ahora las voy a tomar y te voy a traer descanso, te voy a traer fortaleza, voy a renovar tus fuerzas. Y al hacerlo así, Dios le va a estar dando salvación y vida eterna. No es algo que Dios va a hacer por un instante y usted va a percibir brevemente como si fuera algo fugaz. Dios quiere bendecir su vida de aquí en más, por la eternidad, de acá para siempre. Él quiere que usted sea un hijo o una hija de Él, para que Él le pueda cuidar, para que le pueda amar día a día, para que le pueda guiar, para que le pueda llevar a un lugar seguro. para que le pueda fortalecer, para que le pueda defender de aquellos que a lo mejor le maltratan y le humillan. El que viene a mí no le echo fuera, dijo Jesús. El que viene a mí le recibo con todo amor, gracia y misericordia. Acepte la invitación de Jesucristo. Es la manera en que Él quiere bendecir su vida. Y a partir de ese momento comience a experimentar día a día el poder de Dios también sobre usted. Es verdadero, es genuino, es real. ¿Querrá usted aceptar esta invitación? ¿Está dispuesto a hacer esto? Si hay alguien entre nosotros que quiere tomar esta decisión y decirle, creo, no sé, no entiendo mucho o nada, pero necesito creer en algo o en alguien y yo ahora quiero creer en vos, así que te entrego mi vida. Toma mi vida así como estoy, ya sabes cómo estoy. Te necesito. Si usted quiere tomar esta decisión, yo le pido que levante su mano para que podamos orar y bendecirle en el nombre de aquel que dio su vida por usted también. Él lo hizo por usted también, para que usted no tenga que seguir llevando esta clase de vida hoy y pueda tener una vida distinta. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche? Levante su mano en alto. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él derrame bendición sobre usted. Oh, en el nombre de Jesús, ¿habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche? Damos la gloria y la honra a Él. Y nosotros, su pueblo, sus hijos, seguimos gozándonos y alegrándonos en aquel que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Señor, te damos gracias, infinitas gracias, por lo que has hecho por cada uno de nosotros allí en la cruz. Señor, gracias por llevar todas nuestras cargas, el peso y las consecuencias de mis pecados, del pecado de cada uno. Gracias, Señor, por llevar nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, nuestras tristezas. Gracias, Señor, por llevarlo. Fue duro, fue difícil, hasta fue cruel, pero gracias porque allí nos revelaste tu profundo e infinito amor para con cada uno de nosotros. Gracias porque lo hiciste por cada uno. Gracias porque esta invitación sigue vigente todavía un tiempo más hasta que vos vuelvas nuevamente. Gracias porque muchos hemos confiado en ti. Te hemos entregado nuestra vida y hoy vivimos en el poder del Espíritu Santo. Gracias por esa salvación que obraste. Gracias por la vida eterna. Gracias por la victoria sobre la muerte y sobre Satanás, sobre todo espíritu inmundo. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos, Señor, y celebramos tu poderosa y gloriosa resurrección. A ti toda honra, toda gloria, todo honor. Señor, dispuestos estamos a que vengas cuando tú lo desees, en busca de tu iglesia, en busca de cada uno de nosotros. Y mientras tanto, Señor, estaremos proclamando y predicando este mismo mensaje, el mensaje de tu amor, de la salvación en Cristo, de la victoria sobre el pecado y la maldad. Lo seguiremos proclamando a toda persona y a toda criatura. Lo haremos con poder del Espíritu y autoridad del Hijo. Gracias por todo esto. Señor, que tu unción y tu bendición sea derramada ahora sobre la vida de cada uno de los que ha estado aquí en esta noche, sobre cada niño, sobre cada adolescente, cada joven, sobre cada matrimonio, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada adulto, aún de aquellos que no han estado hoy, Señor, sea tu más rica bendición, sobre aquellos que están padeciendo enfermedades, dolencias, Señor, sabemos de tu misericordia. Sana a los enfermos, Señor. Glorifícate en sus vidas. Levántalos, Señor, para gloria de tu nombre. A los que están débiles, desanimados, desalentados, tristes, Señor, cambia ese lamento, quita ese lamento. Trae alivio, Señor, a las cargas. Trae fortaleza. Trae gozo a la vida, Señor. Revélate en el cuidado de los hogares y de las familias. Fortalece nuestros matrimonios, Señor. allana el vínculo entre padres e hijos, para que haya armonía, para que haya entendimiento, para que reine la paz sobre cada uno de nuestros hogares. Oh Señor, revela tu presencia y tu poder conforme a tu voluntad. Nosotros, tu pueblo, seguiremos alabando y honrando tu glorioso nombre, que es sobre todo nombre. Es el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y amén.